Bien, durante 2 días el periódico de Aragón ha tratado el tema del hallazgo de un vertedero en el término municipal de Cuarte de Huerva. Hemos venido al despacho del alcalde, don Jesús Pérez, para que nos explique, bueno, pues los pormenores de este asunto. Hola, Jesús, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, porque la verdad es que verlo en directo es escuchar la melodía del móvil todo el rato y también del teléfono fijo. Así que te agradecemos unos minutos solo para interesarnos por este tema. Unas cuantas preguntas. Hubo dudas al principio de si pertenecía al término de Zaragoza o al término de Cuarte de Huerva. ¿Dónde se encuentra exactamente esta finca? Sí, bueno, pues en un paraje que está detrás de Valdeconsejo. Y estamos ahí a caballo entre el término de Zaragoza y el de Cuarte, pero este, yo creo que tampoco importa dónde sea. Me parece que los vertidos estos incontrolados deben seguirse, tanto sea en un sitio como en otro. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos las limitaciones que tenemos porque tenemos la policía local que hay. Y bueno, y en estas épocas, entre vacaciones, unas cosas y otras, pues tampoco andamos muy sobrados de gente. Pero claro, siempre es más llamativo verlo en el centro del pueblo que no verlo en esa parte que es más periférica del municipio. Hombre, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Prueba de ello es que, bueno, pues debía llevar bastante tiempo. A juzgar por la cantidad y por lo que hemos ido conociendo, y nosotros no teníamos conocimiento de ello, ni aquí, nadie, ningún vecino, ni esto había denunciado nada de este tipo. Si es cierto que no solo en el término de Cuarte, sino en todos los términos, nosotros tenemos, desgraciadamente, cerca de los depósitos del agua, pues bueno, pues por allí, que es término todo de Zaragoza, pues tenemos montones de escombros y montones de basura y montones de tal, que la gente desaprensiva pues llega con las furgonetas, con los coches, tiran colchones, tiran televisores, tiran todo, cuando además nosotros en el propio municipio tenemos un espléndido punto limpio y otro que estamos haciendo ahora. Pero la denuncia de este caso en concreto, de este vertido ilegal, de este vertedero ilegal, mejor dicho, viene de un particular. Bueno, a nosotros no nos consta que venga de parte de nadie. En visita de inspección realizada por la policía local el día 30 de julio, se ha comprobado que se está vertiendo todo tipo de residuos en una finca rústica situada en el paraje de Valdeconsejo. Eso es en las noticias que nosotros tenemos y que la policía hizo este expediente, que se inició el expediente, que nosotros, para cerciorarnos, miramos a ver a la procedencia de la finca. La finca resultó ser de don David Fatas Calvera, y bueno, y él ha reconocido que él es el que estaba usando eso un poco como almacén para, una vez que tuviese bastante, pues llevarlo a un vertedero controlado. Parece ser que ahora, al quitar un vertedero autorizado que había aquí en Torrero, pues tienen que desplazarse a Bárboles o a Alfajarín, y por aprovechar un poco la máquina que estaba cargando, dice que él, cuando tenía unos cuantos camiones, pues aprovechaba y empezaba a cargar camiones para llevarlos a vertederos. Esta es la versión que a mí me ha dado, y no tengo que por qué dudar de que sea cierta o no cierta. Es cierto que también me ha dicho que no todos los vertidos que hay allí eran de él, pero quizá él haya sido el culpable por empezar a echar, y entonces ha invitado a que gente desaprensiva que tenga que tirar otros residuos, en lugar de llevarlos a vertederos controlados, que tiene que pagar un dinero, pues bueno, pues aprovechen y digan: pues aquí, mira, un poco más tampoco pasa nada. Y al margen de las sanciones a la que se enfrente el propietario de esta finca, ¿te prometió a ti a nivel personal en esa conversación una solución rápida del asunto? Sí, bueno, lo que pasa es que esto ya, como ha trascendido, nosotros ahora ya estará en mano del Gobierno de Aragón, y él será el que dictamine lo que hay que hacer, porque previsiblemente haya que hacer, bueno, pues controlar esos residuos, y efectivamente hay residuos como puede ser uralitas o plásticos o cosas de esas, y habrá que hacer un reciclado, habrá que hacer esto, ya se escapa a mí. Lo que sí se adivina es una dura sanción porque además recientemente se ha aprobado una ley de residuos, así que bueno, pues seguiremos también este asunto por curiosidad, pero lo que sí que instamos es que en la web hay un calendario de recogida de muebles y enseres domésticos que cualquier particular o empresa puede hacer uso de esta instalación. con el alcalde Jesús Pérez para tratar también otro tema. Casi aprovechamos la visita haciendo un 2 en 1, alcalde de Cuarte, Jesús Pérez, para comentar un tema que salió ayer en la portada de Heraldo de Aragón. Habla acerca de las naves prefabricadas que se adjuntan a algunos colegios, algunos de reciente construcción, en distintos municipios de la periferia zaragozana. Uno de ellos es Cuarte de Huerva, además el que, bueno, pues como dice mi tío, el que ocupa el santo del periódico, ¿no? La fotografía. Bueno, salían obras y nos gustaría también pues saber las palabras del alcalde Jesús Pérez de este tema. Hola, Jesús, buenos días. Hola, buenos días otra vez. Se están haciendo estos barracones, la imagen así lo probaba, ¿no?, en el Colegio Foro Romano. Bueno, no se están haciendo porque vienen hechos, son prefabricados y se están instalando. Ensamblando. Y, en fin, quedan, parece ser, los últimos retoques de poner enchufes, acondicionar un poco, pero la obra civil está hecha y los vertidos y todo esto tal. Bueno, pues esto es una cosa que desgraciadamente tenía que ocurrir, una vez más ya ha ocurrido. Nosotros desde el mes de julio del 2010, y creo que incluso en el 2009 ya hicimos alguna tentativa mandando a la dirección provincial pues, el padrón, los niños que había, los niños que se preveía por las guarderías infantiles que tenían que escolarizarse. Pedimos que se aumentase una nueva vía en el Colegio Foro Romano, como así estaba en proyecto. Bueno, pues no habrán podido, no habrán querido, ya no lo sé, o no habrán creído necesario, y al final pues nos ha pillado el toro una vez más. Como digo, en julio del año pasado, las AMPAs, la dirección del colegio y el propio ayuntamiento instó a la dirección provincial. En noviembre del mismo año, del 2010, se volvió a mandar un escrito, y en enero de este año, del 2011, ya nos dirigimos a la consejera diciéndole que se habían cursado ambos escritos y las peticiones, no solo para que se aumentase una tercera vía en ese colegio, sino que se pusiese manos a la obra para hacer un nuevo colegio, porque las previsiones son muy importantes. Creo que para el 2012 o 2013 va a haber una población de 1.125 niños. También se ha estado que se vaya tomando forma para hacer un instituto de secundaria. ¿Hasta este momento están afinando las previsiones que se hacen desde el Ayuntamiento de Cuarte? Sí. ¿Con la realidad? Sí, bueno, pues es como si están afinando. O sea, que si vuestras previsiones luego se ven respondidas, o se quedan por debajo o por encima, o van correspondidas con la realidad. No, siempre se quedan por debajo, pero nosotros tenemos que contar con la gente que se va empadronando. Y afortunadamente en este pueblo, es el pueblo más joven de Aragón, con muchas ventajas. La media salía el otro día en la prensa y nosotros ya la conocíamos porque son datos que se han dado desde este ayuntamiento. Está en 32 años y medio y el 64% de la población de Cuarte está entre los 24 y los 37 años. Por lo tanto, es gente joven que tienen que tener hijos, están en la edad de tener hijos y me parece lógico que los tengan. O sea, las previsiones están muy claras y cada día, pues si preveemos que habrá 1.125, pues me imagino que habrá 1.300, porque incluso cada año, cuando se cierran las matrículas de los colegios, después afloran 20 o 25 más, pues gente que se viene a vivir, gente que está fuera, gente de traslados o gente que, por las circunstancias que sea, han intentado que los admitiesen en algún colegio de Zaragoza, aunque aún viviendo en Cuarte, y bueno, pues no les ha salido bien la cosa y entonces recurren a Cuarte, que están en su perfecto y legítimo derecho, por supuesto. Nos gustaría también, quizás hemos advertido una cierta confusión, sobre todo digo en los usuarios de la red social en la que el ayuntamiento tiene un perfil. Hay que, como tú has explicado ahora, desgajar las competencias del ayuntamiento de Cuarte de las que tiene educación. Vamos a ver, el ayuntamiento no tiene ninguna competencia, ninguna en absoluto, ni con educación ni en sanidad, que es otra de las reivindicaciones que estamos haciendo de un centro de salud. Porque quiero decir a todo el mundo que una cosa es que el ayuntamiento Pues porque considera por bienestar para sus vecinos, por calidad de vida, haya hecho el consultorio médico, haya ampliado las consultas, haya dotado de instrumentales y de todo lo que necesiten los médicos, incluso hasta de la administrativa, y otra cosa es porque tenga o no obligación. No tiene ninguna porque tiene las competencias sanidad. Y en lo de educación, pues exactamente lo mismo. Nosotros hemos puesto a disposición los terrenos gratuitamente para que ellos construyan. Es que no podemos construir, aunque sí es cierto que en el Colegio Foro Romano, toda la parte periférica, y nos pedían 8.500 metros y cedimos 19.700. Hemos hecho todos los muros de contención y todo el vallado perimetral del colegio lo ha hecho el ayuntamiento. Y los dos últimos meses las brigadas del ayuntamiento, para que hace 3 años pudiesen entrar los niños, también tuvimos que echar una mano porque no se llegaba a las fechas de iniciar el curso y, bueno, pues consideramos que tenemos obligación, entre comillas, pero sí, no una obligación real, pero sí que queremos que los niños estén atendidos. Lo mismo que el ayuntamiento, las guarderías municipales son totalmente propiedad municipal, y paga el profesorado y paga todo sin tener ninguna obligación, porque sería obligación del Gobierno de Aragón. Bueno, para terminar con este tema, Jesús, si te parece, creo que han sido suficientes las explicaciones. El AMPA, un colectivo, bueno, que se ha implicado también en esta lucha, como tú nos has dicho antes, ¿verdad? Sí. Está en las hemerotecas también. Sí, sí, efectivamente, con los AMPAs hay una magnífica relación. El Ayuntamiento de Cuarte, yo concretamente como alcalde estoy en los dos consejos escolares. Llevo 24 años en los consejos escolares, quiero decir que me involucro a tope, pues para estar, porque creo que la educación es fundamental para un pueblo, para las vivencias, para la convivencia, para el desarrollo, y desde luego nos preocupamos muy mucho. Buena prueba de ello es que el Ayuntamiento de Cuarte hace gratuidad en los libros, aun cuando no estaba gratuidad por el Gobierno de Aragón, en fin, y que nos gastamos un pastón incalculable, alrededor de 45 o 50 mil euros en cada colegio todos los años. Bueno, pues con esta cifra lo dejamos. Te agradecemos, Jesús, que nos hayas aclarado este tema. Gracias, buenos días. A vosotros.